ella se siente sola, está tan triste porque él no está. Ella ahora sufre una rosa al marchitar. Ella siempre fue buena y ahora llora porque él se va. Ella se ha abandonado y con el tiempo se dejó estar. Y se encuentra tan perdida, está buscando una salida para poderse olvidar. Escucha los consejos de su madre y sus amigas, ella nunca volverá. De ella se olvidó, nunca regresó, y su amor sincero nunca le entregó. Siempre la hizo sufrir, siempre la hizo sufrir. De ella se olvidó, nunca regresó, y su amor sincero nunca le entregó. Siempre la hizo sufrir. Se olvidó, nunca regresó, y su amor sincero.